Hola, soy Bela María y el sábado 16 iré con todos mis amiguitos al primer aniversario de Radio Chicharra, porque nos lo vamos a pasar chupi. Bueno, y ahora os vamos a hablar un poquito de las actividades que ha hecho la radio durante este primer año. Os vamos a nombrar tres principalmente. En Vaquillas se preparó un concierto alternativo que se hizo en la Plaza Domingo Gascón, en la cual se busca poner la música que no tenemos. Y funcionó bien, este año veremos si lo repetimos. Y ahora, como veis, escuchando música medieval, es porque este año hicimos una acción que improvisamos de repente y que creemos que podemos repetir todos los años, porque singularizaba mucho la libertad de nuestra radio. En Teruel hay unas fiestas para más o menos los amantes, pues en la aldea, los enamorados, que son las bodas de Isabel de Segura. Una fiesta donde participamos todos los turolenses de todas las edades y de todos los colores. Y decidimos que la radio era suficientemente libre como para incorporarse a esa fiesta global con todos. Pusimos música medieval durante el viernes, sábado y domingo de las bodas, para que todas las jaimas de los grupos pudiesen sintonizarla, todos los bares que no tienen música medieval pudiesen ponerla. Y la verdad es que creemos que funcionó. Nos pusimos en contacto con la Fundación de las Bodas de Isabel, les planteamos si les parecía correcto lo que íbamos a hacer, estuvieron encantados de nuestra idea y nuestro proyecto, y nos aportaron además ayuda trayéndonos música. Hicimos una publicidad en unos flyers y los repartimos por las jaimas, los bares. La Federación de Grupos de las Bodas también nos ayudó enviándoles un email y poniendo en los foros de todos los grupos que podían sintonizar el 102.4 y escuchar música. Estamos escuchando ahora La Farandola, una de las canciones medievales que bailan los grupos de danzas en las bodas de Isabel. Y hicimos nuestras cuñitas pequeñas. ¿Tenemos alguna cuña, Héctor, de las de medieval? Que eran, las hicimos sobre la marcha corriendo una noche, el día de antes, pero aquí os vamos a poner dos cuñitas de las que pusimos en... Luego, después, no, os la ponemos. Las tenemos por aquí, ¿eh? La vais a escuchar ahora mismo. Ahora mismo os vamos a poner dos cuñas. Una en la que informaba de qué pasaba ese fin de semana. Música folk para las bodas de Isabel. Radio Chicharra, 102.4. Ahí veis, y también animamos a los turolenses, aprovechamos para animar a los turolenses a participar con esta cuña medievales. No sabes qué hacer después de medievales, hazte un programa en Radio Chicharra, la radio libre de Teruel, 102.4. Bueno, pensamos que con esta acción estuvimos con todos los turolenses. Y para poneros algo medieval, casi que hemos decidido algo especial para nosotros, que a lo mejor lo escuchamos más esta mañana. Es un grupo de Teruel, un grupo de Teruel que se dedica a recuperar temas de música tradicional, pero no lo recupera de cualquier forma, menudos arreglos le meten. Estamos escuchando de fondo a Lobaparda. Lobaparda es un grupo fantástico, una calidad tremenda, voces, con una zanfona, con gaitas, dulzainas, una percusión envidiable y con una calidad que he oído decir que es el disco que se ha grabado con más calidad en Teruel, y la verdad es que es muy bonito oír eso. Este año podremos escucharlos en diferentes sitios, en el Poborina, por ejemplo, y luego hablaremos de ello, que hablaremos con la directiva del Poborina, y os dejamos un poquito escuchando a Lobaparda y recordando nuestra actividad de medievales de las bodas de Isabel. Que sepáis que las bodas de Isabel del 2010, Radio Chicharra está allí para poneros música medieval en todos los bares, en todos los locales, en todas las jaimas, para todos, para toda la gente. Música medieval para estar con los turolenses, con ellos, colaborando con toda la fiesta y sintiéndonos todos uno, porque somos libres y podemos meternos con esa libertad en cualquier ámbito de Teruel. cristalina. Chiquitita y niña, querrías venirte a España, de buena gana me iría, y estos pañuelos que lavo, ¿dónde los colocaría? Corriente se iría al pasar por unos bosques. La muchacha sonreía, le pregunta al caballero: ¿de qué te sonríes, niña? Llama José María, y un hermano que yo tengo que se llama Juan María. Madre, madre, madre mía, abre ventanas y puertas, balcones y galerías, que en cuenta de traer esposa, traigo a mi hermana querida. Vemos como la chicharra sale del huevo, deseoso de revolucionar la radio. Parece recorrer todas las ondas turolenses por medio del 102.4. Se caracteriza por ser un animal muy ambiguo y libre. Estamos de vuelta y ahora os voy a hablar del Galberrock, que es un festival donde Radio Chicharra estuvo presente. Fue una triunfada, una organización excepcional. Hubo ahí 7-8 grupos encabezando el último que cierre, todos ellos. Y la verdad es que hablando después con la organización nos dijeron que no habían subsanado gastos, pero que no les había quedado mucho déficit, En contra de lo que pensaban que iban a hacer un pufo muy grande. Y eso, el caso es que estuvimos ahí haciendo entrevistas, como os hemos comentado antes, en Teoría del Caos, vamos haciendo cortes de esas entrevistas, poniéndolos música de todos los grupos. No voy a nombrarlos porque no los tengo apuntados y no recuerdo todos aún. Y pues si acaso se me queda alguno en el tintero, escuchar Teoría del Caos. Y allí podréis ver música, oír música de todos estos grupos. Y tenemos aquí preparado para una entrevista a Lobo Estepario. Hola. Hola, muy buenas. ¿Qué nos vienes a presentar? Pues quiero hablar un poquito del que es mi programa, que lo coprotagonizo junto con el armonicista Loco. Nuestro programa se llama A la Deriva. Y en A la Deriva, pues, nos dejaremos llevar por una oleada variada de música. Podremos escuchar las poesías de maestro armonicista Loco y también tenemos una entretenida sección de películas en 2 minutos. Esperamos que el programa también evolucione y vayamos añadiendo otro tipo de secciones. Pero de momento, pues, es un programa musical con esa pequeñita sección de películas y unos cortes de cuñas muy buenos y también las poesías. ¿Y cómo conociste? ¿Perdón? ¿Cómo conociste la radio? La radio la conocí a través de mis amigos. Sí. De mis amigos, que son muy buena gente. Yo también soy de aquí, de la provincia de Teruel, aunque el programa La Deriva lo grabamos en Zaragoza. Pero, vamos, el otro presentador del programa también es de aquí, de Teruel. Pues muy bien. Nos juntamos, pasamos un buen rato y no, la verdad no es que tenéis problemas para grabarlo desde Zaragoza, porque yo lo grabo también y algún que otro problemilla. Hombre, tenemos nuestros problemas técnicos, pero que los vamos subsanando poco a poco. Poco a poco. Bastante poco a poco. Pero todo irá evolucionando satisfactoriamente. Esperamos que dentro de poco ya nos salgan como churros los programas. ¿Y sabes en qué horario vais a emitir? Pues ahí me has pillado. No lo sabes. Ahí aún me has pillado. No, sí, porque hay programas que no sabemos aún cuál va a ser el horario. Teníamos decidido un horario, pero como todavía no sale en la parrilla, pues no sé. No sé cuándo lo vamos a emitir, pero creo que era o un miércoles o un jueves. Bueno. ¿La 13-14 qué día estaba? Martes y jueves. Martes y jueves, pues entonces el nuestro es el miércoles. El miércoles. A eso de las 6 o las 7 de la tarde. Alguna colaboración haremos. Yo sí, creo haremos que algún grabando especial, ¿verdad? Desde Zaragoza todos bien. pues bueno, ¿qué más nos puedes contar de tu programa? ¿Qué tipo de música? Porque la música, la música es muy variada, completamente variada. En un mismo programa podemos poner tanto rock como clásica, ponemos siempre las poesías de música de fondo. Tenemos también folclore, tenemos como la canción de fondo que se está escuchando. No, la voy a subir un poquito. Súbela. Una canción funky de una película, como no, ya que el programa tiene su sección de películas y a mí me gustan mucho las películas, pues de vez en cuando metemos también canciones de películas, de bandas sonoras. Y esta es de la película de Shaft. Muy bien, muy bien. Está bien la cosa. Pues bueno, cuéntanos, no sé qué más preguntarte. ¿Nos quieres proponer algún tema para que pinchemos aquí? Bueno, antes, porque si no se me va a olvidar, aparte de todo el registro tan amplio de estilos musicales que aportamos en el programa, nos queremos centrar sobre todo en conseguir canciones de grupos noveles o que no tengan de todos estilos también. De todos los estilos, con tal que el grupo sea nuevo, que lleve poco tiempo, que quiera darse a conocer y no haya tenido la oportunidad, pues nosotros le brindamos esa oportunidad, se la ofrecemos. Eso está muy bien. Y eso está muy poco bien. A poco hemos contactado con bastantes grupillos. Y desde aquí, pues voy a aprovechar para hacer un llamamiento a todos aquellos grupos que nos quieran enviar su maqueta, su canción, darse publicidad. Nos pueden escribir a la deriva@hotmail.es y allí contarnos lo que quieran, enviarnos sus peticiones, enviarnos sus canciones, sus maquetas, cualquier cosa. Pues pueden insultar también, ¿no? Como sí, dentro de poco también queremos sacar un blog que enlazaremos a la página y allí pues pondremos todas las canciones que hemos escuchado en el programa, la película y datos sobre el día de emisión, las anécdotas que han ocurrido y bueno, hacerlo todo un poco más ameno. Muy bien, muy bien. Pues bueno, proponnos un tema para sí, que pinchemos. Te voy a proponer un tema, ya que grabamos desde Zaragoza. Quiero que me pongas una canción que es de Los Más Birras, un grupo de Zaragoza, ya no toca, tocaba buenos, hace tiempo. Muy buenos. Y la canción, para sacar de duda a mucha gente que a lo mejor pensará que es de otro autor, es la de Apuesta con el Rock and Roll, que no es de Bunbury, sino de Más Birras. Entonces, quiero que esto lo sepa la gente. Eso hay que dejarlo claro. Hay que dejarlo bastante claro. ¿Y aquí empieza esta canción? Bueno, Lobo, pronto te podremos escuchar. Uh-huh. Y ya sabéis, un poco de todo a la deriva. Gracias por acogerme aquí en los estudios de Radio Chicharra. Y vamos a continuar con más entrevistas. Muchas gracias por estar aquí. De nada, hasta luego. Que apuestes por mi derrota, quítate la ropa, eso está bien, no dejes nada por hacer bien, si has venido a comprar, lárgate, si vas a venir conmigo, agárrate. Larguémonos, chica, hacia el mar, no hay amanecer en esta ciudad, no sé si nací para que nací para apostar. Sé que ya nada va a ocurrir, pero ahora estoy contra las cuerdas y no veo ni una forma de salir, pero voy a apostar fuerte mientras pueda. En esta ciudad no sé si nací para correr, pero quizás sí que nací para apostar. Ya no puedo darte el corazón, perdí mi apuesta con el pero mi apuesta con el rock and roll, perdí mi apuesta, es la deuda que tengo que pagar y ya no tiene sentido abandonar. Ya no tiene sentido abandonar, oh no, late el corazón. Radio Chicharra, primer aniversario. Día 16 de mayo de 2009. A las 10 y media desde el Torico, programa en directo. Información, concurso de cuñas, actividades y entrevistas en directo. Ven a vernos, ven a disfrutar y a conocer tu Radio Libre de Teruel en el 102.4. Radio Chicharra. Y por la noche a las 12, conciertos en la Fonda, Rebel Spirit y Huellas de Barro. ¡No te lo pierdas! Con las entrevistas se nos ha quedado colgando un tema del último que cierre que tocó en el Galve Rock y nos deleitó con uno de sus mejores conciertos que he visto yo. Aquí os dejo el tema Mis Calzones. Espero que os guste. Y si no me quema la alba, te escribo una canción. ¿Qué más da? Y al final, que digas o que calles, ya soy tu voluntad. Me puedes atar al pie de tu cama, me puedes atar, me puedes llevar al huerto que quieras, al huerto que quieras, al huerto que quieras. Al pie de tu cama me puedes atar. Ya tenemos aquí nuestro programita. ¡Ahí va, qué bien lo vamos a pasar, Burlan! Nos lo vamos a pasar estupendo. Luna creciente en el 102.4. Luna, a la de una. ¿Qué te va a contar, Caster, que no sepas? A disfrutar, no, a disfrutar con Radio Chicharra. Se muere los limones azules, si no hay mano ninguna. Se fue, pero tú llegaste a mí. Furioso el viento del norte, bruje y helando todo. Mas a mí no me importa teniéndote a mi lado. Los Guajalotes. Protege mi reposo. Aunque el bosque esté desnudo y los pájaros no canten. Aunque el día sea más corto y los campos estén blancos. Desde el momento en que te vi, para mí ya es primavera. Mi corazón se ha desbocado y eres tú lo que lo altera. Eres un hada, eres un duende, eres la diosa de las flores. Has disipado todas mis brumas, llenas mi vida de mil colores. Eres un hada, eres un duende, eres la diosa de las flores. Has disipado todas mis brumas, llenas mi vida de mil colores. Y ahora vamos a recordar Rebel Spell. Disfrutando todos de la Rebel Spell. La Rebel Spell. Spell. Gracias, Spell. Héctor, gracias. La Rebel Spell. No sé si me lo aprenderé hoy. La Rebel Spell la tenemos esta noche a las 12 horas, a las 12 en la Fonda. En la Fonda del Tozar los esperamos a todos con la Rebel Spell y con Huellas de Barro. Y ahora, ahora que tenemos, Héctor, tenemos nuestro programa más joven, nuestros socios más recientes. Tenemos a Luna Creciente. Hola, hola Burlan. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Oye, qué a gusto se está aquí, qué bien, ¿eh? Qué local más majo habéis montado. Ahí está, muchas gracias. ¿A qué has venido? He venido aquí a soltar cuatro paridas por el micrófono a ver qué le parece al personal. Muy bien. Oye, perdonad, tenéis que disculpar que el programa, antes de nada, lo voy a hacer con mi compañero Caster, que tiene un problema con el jefe, que tiene un poco el ojete nui, y esta tarde tiene una comunión. Agárrate que viene curva. Yo lo voy a hacer la entrevista solo, pero que sepáis que somos dos. Burlan Caster. Burlan Caster, ahí lo tienes. Bueno, pues Burlan Caster. Estas dos personas fueron de las últimas en incorporarse, vinieron a alguna asamblea, se hicieron socios inmediatamente, decidieron pagar hasta la cuota del trimestre anterior, en el que no habían estado, y se han integrado perfectamente en todo el equipo de Radio Chicharra. Y sorprendentemente, no han tardado ni más o menos un mes en decirnos: tenemos programa. Luna Creciente va a nacer y va a estar próximamente en antena, ¿verdad, Orlan? Eso es, estamos más tontos que todas cosas. Como él es medio tonto, yo soy medio tonto también, pues hacemos un tonto entero. Sí, pero tontos no, valientes, ¿eh? No sabemos ni darle al botón, no tenemos ni idea de la técnica, pero el brainstorming, lo que sí es sentarnos a ver qué es lo que hacemos, pues eso, las ideas fluyen nada más que te abres dos quintos y estamos ahí con la criaturica, gestándola, y en el momento en que sepamos poner el botón, pues a pinchar música y a contar tonterías por el micrófono. ¿Qué te pareció el otro día cuando grabasteis vuestra primera cuña, el sentarte ante el micro? Es un cachondeo. La verdad es que el gusanillo que te da por las tripas es fenomenal. Es majísimo, es una maravilla. Ahí está, que tengamos una radio libre en Teruel nos permite a cualquier turolense de repente tener la experiencia de poder hacer radio, tanto para transmitir cosas, para poner música diferente, como para, como dice Burlán, sentir ese gusanillo del micrófono. Es todo un lujo. Oye, pero que os digo de verdad que se está muy bien, ¿eh? Me habéis dejado sentarme, aquí el café con leche, el cortado, la bollería suiza. Sí, las cervecitas que llevas. La copita de anís del mono, lo estoy pasando fenomenal. Bueno, Burlán, cuéntanos qué va a ser la luna creciente, cuéntanos. No me tires de la lengua porque sí, sobre todo lo que queremos es que sea una sorpresilla, pero bueno, algo te puedo contar. Nos ponemos, Caster y yo, nos ponemos tranquilamente, nos abrimos unos quintos y dijimos, vamos, ¿qué hacemos? Porque aquí hay mucho nivel, tenemos que bajarlo, el nivel, aquí hay mucho nivel, ponéis muy buena música, habláis todos muy bien, ¿qué hacemos? Vamos a hacer un programa de tonterías y de música, que es lo que nos gusta a nosotros, la música y la tontuna. Y de momento estamos muy bien con la parte de la tontuna. La música, ya veremos cuándo la podemos pinchar. No seas modesto, Burlán, que yo sé que uno de tus grandes deseos sería ser pinchadiscos, ¿verdad? Me la chiflaba alguien. Sí, sí, la verdad es que sí. Me gusta poner la musiquilla y que a la gente pues le agrade, ¿eh? Pero no te creas que no tenemos aspiraciones más que de involucionar. Lo que queremos es que cada día sea peor. Que si alguien nos puede insultar, nos insulte. Estábamos hablando precisamente, Caster y yo, de las secciones del programa. Y bueno, ¿y qué hacemos? Oye, que nos insulten, ¿no? Porque esto es de verdad para insultarnos. Hombre, ahora que está el teléfono, os pueden llamar en directo para eso insultaros. Si Caster está por ahí, línea. ¿Cuál es el teléfono de la radio, Héctor? ¿Lo sabemos? Yo no. Que Caster nos puede llamar en cualquier momento. De la Plaza del Torico tiene todo el puesto móvil. Dáselo, y puede decírnoslo. Que seguro que me llama. Si quieres llamarnos, Caster, estás. Apunta. Coge boli, lo tienes. Caster, apunta 978-60-93-23. 978-60-93-23. Y te ponemos en contacto con Burla, que lo tienes aquí a tu compañero. Seguro que me dice que soy un pagafainas, un cena oscuras. Eso lo tengo yo fijo. Un abrazo para Caster, que no está aquí. Bueno, y no obstante, Burla, me parece que tienes una poca de música tú en casa. Me han dicho también que tienes unos poquitos de discos, ¿no? Sobre todo lo que quiero reiterar es lo bien que se está aquí, ¿eh? El café con leche, el bollo suizo, el croissant que me habéis ofrecido. Es una maravilla. Sois una gente estupenda y tengo muchas ganas de trabajar con todos. Me decía así. Trátame de tú si quieres, ¿eh? No me digas de usted. Te preguntaba que me parece que tienes más discos en tu casa que pelos en la cabeza. Hago lo que puedo. Fíjate si soy consumidor compulsivo de música. No me puedo ni poner la internet en casa para no tener demasiada música. Tengo que buscar a los colegas que me la bajen y yo ahí en casa ya la escucho y la consumo. Muy bien. ¿Qué sensación tuviste cuando llegasteis aquí con la gente de la radio y lo que había montado? ¿Qué os pareció? Para mí, sobre todo, en el minuto de entrar, lo que tenéis una pasión o una forma de hacer las cosas contagiosa. O sea, es tal las ganas que vi cuando hablé contigo, cuando estuve aquí moviéndome con la gente, que me contagió, es verdad. Yo tenía muchas ganas de trabajar, de hacer estas historias, pero el veros a vosotros mover el cotarro me hizo echarme para adelante. Es una maravilla. Pues que sepas que los que llevamos aquí años intentando sacar el puesto adelante, que entre gente como tú y que tengas esa energía, lo que haces es volvernos a enchufar energía a toda la gente que llevamos tiempo, ¿verdad, Héctor? Así es. Después nos la chupamos, primo. Nos motivamos. Yo solo cerveza, ¿eh? Solo cerveza o cariño. No, la chupamos. la cerveza. Venga, tonto. Bueno, te vamos a poner un tema de... ¿Qué tema vamos a poner, Héctor? ¿Qué quieres? Ponme un tema. ¿Qué te apetece? ¿Te podemos poner el comando de cucaracha y ponerte que rule... ¿O prefieres oír Matador? ¿O Benito Camelas? ¿Qué te apetece? Me gusta más la Heine que no la Mau. Sí. Esto es música no comercial, en teoría, ¿no? Con lo cual... No sé. Venga, un poco de punky, va. Elige, venga. Pues un poco de punky, Héctor. Ponos un poco de punky para despedir a Burland. Vale. Y esperamos que vuestro programa funcione. Me gustaría, antes de despedirle... Pero ya hemos terminado. Poner una cuña. Una cuña de la luna. Una cuña de la luna. Venga, vamos a poner una que hemos puesto antes. Eso es. Ponernos una cuña de la luna para que vean cómo ha trabajado la... y cómo han hecho sus cuñas ya para... Y luego un tema. Ahí está. Pero ya hemos terminado en serio y ahora que estaba empezando a coger calor y tenía que contarte cuatro cosas, ¿no? Burland, pues yo... Te quedas con nosotros si quieres, Lo típico de las radios estas comerciales, ¿no? Vamos mal de tiempo, tenemos que no sé qué. Oye, salió. Pero mira, por sentirte tan a gusto, ¿qué te parece quedar aquí a las 10:30 de la noche para sonar en la Fonda del Tozal? ¿Te apetece? De acuerdo, una idea fenomenal. Lo ponemos en el 102.4, la radio un rato y luego el concierto de Rebel Spell, ¿no? Ahí está, Guayas de Barro. Ahí está, eso sí, llegaremos con alguna cerveza más, ¿verdad? Oye, y si alguno no tiene mucha faena, que compre camisetas que las estamos vendiendo ahí al por mayor. Ahí me parece que quedan las últimas unidades ya, ¿eh? Ahí está. Que corran, que vayan corriendo. La plaza del Tórico. Mecheros, imanes y, por cierto, el concurso de cuñas, que ha sido Burla en uno de los que ha participado y estamos esperando a que en el Tórico los socios y la gente grabe las cuñas. ¿Vale? Ahí vamos con la cuña de Luna Creciente. Ya tenemos aquí nuestro programita. Ahí va, qué bien lo vamos a pasar, Burland. Nos lo vamos a pasar estupendo. Luna Creciente en el 102.4. Luna, a la de una. ¿Qué te va a contar, Caster, que no sepas? A disfrutar, con Radio Chicharra. Se muere los limones azul, si no hay mano ninguna. Ahí estamos, ahí están las primeras cuñas de Luna Creciente. Son las primeras, ¿eh? Porque como habéis comprobado, le sobra imaginación para hacernos cuñas creativas de verdad. Burland, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias por entrar en la radio y traer de energía para que recarguemos todos. Te convocamos esta noche. Eso programa es. En directo. Vale. Ahí estaré. Abrazo para Caster, esté donde esté. Eso es. Caster, no te olvides de que hemos quedado luego a la una para tomar unas cañas. Ahí está, la una. Burland, ¿cómo es que a la una? Si son las 2:45. Caster, ahora mismo estoy ahí. Un abrazo, Burland, hasta siempre. Un beso para vosotros y un beso para la luna, las estrellas que la cobijan y salud para el ahí universo. Está. Nos vemos en el concurso de tapas en los conciertos de esta noche también, ¿vale? Eso es. Ahí bailaremos. Radio Chicharra. Bailaremos con la Rebel Speed. 102.4. Rebobino mi vida buscando color. He leído las cartas que había en el cajón. Como ha cambiado la vida. Mi padre cuánta razón. Donde se fueron las cosas que solíamos hacer. Aún es muy tarde para coger el tren. Sé que mereces la pena. Que no te quiero perder. Recuerdas hace unos años cuántas risas disfrutamos y el mañana nos pintaba genial. Y mi padre me decía, piensa hijo que algún día llegará la cruda realidad. Y metido dentro de la pesadilla, una noche se cumplió la profecía. Y un silencio mortal, empiezas a notar que nada será igual. Te despiertas cualquier día y tu cara te da pinta de la noche que pasaste ayer. Y sientes que el agujero está más cerca que lejos, toca ahora ya retroceder. Cuando ves tu cara dentro del espejo y presientes que tienes muy mal aspecto, y empiezas a pensar, he de recuperar lo que he dejado atrás. He rebobinado mi vida buscando color. He leído las cartas que había en el cajón. Cómo ha cambiado la vida, sí. Mi padre cuánta razón. Solíamos hacer, aún no estoy tarde para coger el tren, sé que mereces la pena, y no te quiero perder. Busqué tu cara, ya no sé dónde está. Quizás se ha fumado, no la supe hallar. Y ahora me encuentro que apenas me queda nada. Tu recuerdo, tu alegría, carcajadas. Tu forma de pensar, no me pienso olvidar. El pocho dónde estará. He rebobinado mi vida buscando color. He leído las cartas que había en el cajón. Cómo ha cambiado la vida. Mi padre cuánta razón. Se fueron las cosas. Mis procesos mentales no son los mejores. Tengo tendencias asesinas. Sin embargo, el sábado no te mataré, porque el día 16 me curo con los actos de Radio Chicharra. Al vino y al barral, Motín se lo ha bebido, Motín se lo ha bebido y no le ha hecho mal. Motín se lo ha bebido, Motín se lo ha bebido el vino del barral. Y aquel que no lo beba, y aquel que no lo beba, lo hemos de matar. Y aquel que no lo beba, y aquel que no lo beba, y el vino del barral. No es menester matarme, no es menester matarme, que yo lo beberé. Y mientras yo lo bebo, y mientras yo bebo, me cantáis el rulé. Que rule, que rule, que rule, copón. Que rule, que rule, que rule, copón. Que rule, que rule, que rule, copón. Que rule, que rule, que rule, me dio. Al vino y al barral, Motín se lo ha bebido, Motín se lo ha bebido y no le ha hecho mal. Motín se lo ha bebido, Motín se lo ha bebido el vino del barral. Y aquel que no lo beba, y aquel que no lo beba, lo hemos de matar. Y aquel que no lo beba, y aquel que no lo beba el vino del barral. No es menester matame, no es menester matame, que yo lo beberé. Y mientras yo lo bebo, y mientras yo lo bebo, me cantáis el rulé. Que rule, que rule, que rule, copón. Que rule, que rule, que rule.